Presenta Río Uruguay Seguros, oficina en La Madrid, Colón 1005. El primer protagonista del programa es Matías Baños, el piloto lamadritense, bueno, uno de los que irá en busca de un campeonato el fin de semana. Mati, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Luciano. Bien, con una sensación rara por todo lo que se ha vivido después de la última carrera. Así que bueno, lo único que queda es ir a pelear y tratar de que la suerte esté de nuestro lado. Uh-huh. ¿Cómo viviste estas semanas? Más allá de que esto te tocaba indirectamente, pero bueno, obviamente por el hecho de estar defendiendo el campeonato, eras partícipe de todo esto. ¿Cómo la llevaste? ¿Te mantuviste alejado? ¿Cómo manejaste esta situación? Me estuve alejado, o sea, me informaba más que nada mi viejo que por ahí estaba más en contacto con el auto y con todo eso. Yo acá en Buenos Aires por ahí no tanto, así que sí estaba informado, pero bueno, fue raro porque los técnicos hicieron una cosa en el día de la carrera, la ratificaron después en federación y bueno, fue en la CDA, fue todo al revés, así que por eso digo, no sé, es raro. En la última fecha no, por ahí uno no sabe cómo ir con respecto al auto, porque total lo que digan los técnicos después lo sea dice otra cosa, así que es como ir con cosas fuera de reglamento y ir a pelear a la CDA directamente, así que por eso digo, es raro la situación. Ojalá sirva para que todos los pilotos lo vean, no solo la categoría nuestra de la A, sino todas las cuatro categorías. Así que será un fin de semana difícil, porque estamos punto, creo. Hay mucho en juego también, así que es cuestión de ir con mucha fuerza. El auto funcionó muy bien la última carrera, así que nada, es cuestión de ir a pelear y bueno, y tener más que nada suerte. Sensación rara que tenés, hace un poco bajar un poco las ganas. Recién decías que vas a ir obviamente a tratar de quedarte con el campeonato, pero bueno, ¿te has ido de una manera diferente, como ir como para cumplir, o realmente se va con el mismo entusiasmo de siempre? No, el entusiasmo es el mismo, incluso que por ahí nos da mucha más fuerza. Es como que, como esa frase, lo que no te mata te fortalece, así que no dan muchas fuerzas. Tenemos que ir a pelear como siempre. Ya tuve experiencia de perder campeonato en karting y de tener todo para haber sido campeón en algún año y perderlo todo. Y también tuve pocas chances de ser campeón y lo fui, así que pasé por las dos cosas en pocos años en la actividad que tengo, así que sé lo que es perder, sé lo que es ganar y bueno, estas cosas pasan, lamentablemente, aunque uno no esté de acuerdo. Pero bueno, como enseñaron mi viejo, más que nada, ir a ganar. El objetivo y la decisión de la CDA hubiese sido a favor nuestra o de los técnicos, hubiese sido el objetivo el mismo, pero vamos con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, a dar todo lo que tenemos, ganar y bueno, esperar a tener suerte, y si se da buenísimo, y si no, pelearemos el próximo año. Está bien, bueno, estaban 17 puntos son los que hay de diferencia entre Giancaterino y vos. No es tanto, hay 80 y pico en juego, o sea que, y con el funcionamiento que tiene el auto, obviamente que es viable obtener el campeonato. Y bueno, realmente el otro día en Tres Arroyos, el funcionamiento de tu auto al menos dio la sensación que había mejorado, ¿no? Creo que se había notado o se vio un gran funcionamiento en casi todo el fin de semana allí en Tres Arroyos. Sí, a ver, 17 puntos que hay diferencia contra 88 que hay en juego es muy poco. O sea, tenemos grandes chances, obviamente hay que tener suerte. Hay un montón de cosas en medio que pueden pasar a favor nuestro, ¿no? Y bueno, el auto funcionó excelente. La última fecha clasificamos con casi medio segundo de diferencia, que es muchísimo en el asfalto para nosotros. Después el domingo por ahí nos dio un poco al revés, pero igual teníamos un gran auto. Y bueno, este fin de semana vamos con alguna mejora tanto en el motor como en el chasis, con muchos cambios para seguir mejorando y ojalá obtener el campeonato que tanto buscamos. Bueno, ¿por qué por ahí el domingo no se pudo funcionar del todo bien o por qué crees que no se pudo mantener lo del sábado? El domingo en la clasificación el auto no estaba de la misma manera. En tres vueltas me costó cerrar una vuelta buena. Ajá. Si bien quedamos a una décima, yo sabía que teníamos para más. Ya después el Super 5 es cuestión de... Hay que estar muy bien en las largadas. Nuestro auto por ahí, por derecho, no funciona de la mejor manera. Y bueno, después lo único que nos quedaba era hacer la serie más rápida para largar primero y ahí escaparnos. Fue cuatro décimas más neta nuestra serie. En seis vueltas era muy parejo el ritmo entre Jean Castellino y yo. Y la final fue lo mismo. Me hice una diferencia de entrada y fue la misma con la que terminamos la carrera. Uh-huh. Los autos estaban muy parejos y bueno, es cuestión de seguir trabajando. Creo que vamos a mejorar lo que hicimos en la novena fecha. Vamos con algunos cambios en el motor, en el chasis, como te decía, y con muchas ganas, mucha fuerza. Esto no nos cae para abajo para nada, así que bueno, como te decía, pasan muchas cosas en las carreras. Ya lo viví y sé que puedo ganar y puedo perder. Seguro. Bueno, Mati, gracias por atendernos, gracias por tu tiempo y bueno, lo mejor para el fin de semana en Tres Arroyos. Bueno, muchísimas gracias, Luciano. Agradecer a mi familia, a mi viejo más que nada, a Alberti y el chino Bolvile, que no paran de trabajar y ojalá esperemos tener suerte más que nada después del funcionamiento del auto y lo que pase de eso quedará a cargo nuestro, pero bueno, importante tener suerte y ojalá se nos dé el campeonato que tanto buscamos. Matías Baños, el de La Madrid, bueno, contando cómo llega a este último capítulo del año de la clase A de Marisierras. Corremos cada carrera como si estuviéramos definiendo un campeonato.